FM La Tecno, red de radios de la UTN. TKN Radial, el programa de los claustros de la UTN. La Tecno es la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. 7 años en el aire de Avellaneda. Red de radios de la UTN. Radio Extendida, La Tecno. La Tecno. ¡Hey Juan! Dice mi amigo Cucurucho que seguimos poniéndola, dando, pegándola. Y ahora, con ustedes. No nos cambien la emisora. Raíces de mi tierra. 22 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2014. Con Don Sigu. Segundo Fermín Maldonado. Lidia del Valle Gómez. Oscar Rodríguez. Blas Martínez Riera. Ignacio Fernández Lirio. Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13. Raíces de mi tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Vamos, que el Indio toca el 12 de abril. Bueno, claro que sí. ¿No vas a ir a ver al Indio, Sigu? Sí, por supuesto. Sí, vamos, sí, vamos, claro, Machu. Sí. Claro, y Bolivia también va a ir hoy. También, ¿no? Seguro, claro, ¿no? Claro que sí. Te voy a ver saltando jijiji. Sí, claro que sí. Pero claro que sí. Bueno, hablando de jijiji, ojo, ojo, jijiji, jajaja. Ajá. Hoy estamos. ¿Qué pasa? Los sábados. ¿Quieres decir los teléfonos, Lidia? A ver si alguna. Sí, vamos. Pasale, pasale. Claro. Bueno, al 4227-0037. Sí. Correcto. O al 4207-5264. Muy bien. Si llamas del interior, a te poner el 011. Muy bien, Lidia. Y tenemos una página de internet. Una página, por ejemplo. Claro. lfmlatecno.com.ar. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Shibu. Vamos a ir a escuchar ahora a un amigo, un gran cantante de hace muchos años que está en la música. Ya lo Leguizamón, ¿eh? ¿Qué te pasa? Tiene su, bueno, de su disco Semilla Silvestre. Vamos a escuchar un hermoso tema que le pertenece a él junto a Picón y a Romero, que se llama Corazón del Regreso. Buscando luz de mañana, llorando ausencias, andan las voces del alma. Corazón, no sufras por el camino, naciendo en coplas encontrarás el olvido. No demores el regreso, que regresando te nacerán nuevos sueños. Regrese buscando. Hola, Colino. Hola, hola, hola. Ahí, hola, hola. Ahí sentís. Ay, por fin. Sí, ahí sentiste. Bueno, ahí nos sentís. Sí, ¿cómo estás, Karina? Perfecto. ¿Bien? Qué grande. ¿Cómo estás? Buen día para todos. ¿Cómo están? Buen día, buen día, Karina. Buen día, Cari. ¿Cómo están? ¿Qué tal, mami? Hola, don Shibu. Hola, hola, hola. Sí, te estamos escuchando perfectamente ahora. Teníamos un problema con las líneas telefónicas, sobre todo con mi celular. Seguro. El celular de Oscar anda perfecto. Así que gracias a Carlitos, che, gracias ahí. Sí. Un aplauso para Carlitos Juárez. Sí, Carlitos, hizo sí, todo sí, lo sí, posible. Hizo todo. Lo está sacando, bueno, de taquito, ¿eh? Sí, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Yo sé que dejo un equipo... que sabe manejar el programa. Se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha muy bien, Karina, se te entiende perfecto. Bueno, quería contarles que estoy a unos 900 kilómetros de Buenos Aires. Acá a la vuelta, sí. Estamos acá a la vuelta, sí, en San Rafael, provincia de Mendoza. Qué lindo. Hoy con un día soleado, pero ayer estuvo lloviznando, estuvo, bueno, una tormenta eléctrica importante. ¿Y qué hicieron con Oscar mientras llovía? No, en realidad eso fue el jueves. Ayer hubo un poquito más de sol, pero estuvimos paseando por los Reyunos, Cañón de la Tuel, Las Leñas, un lugar paradisíaco, ¿no? Como todos los lugares de altas sierras, de altas cumbres, mucho color, mucha vegetación, recomendable. En el Hotel Regín estamos instalados. Regín, sí, estamos instalados en un lugar muy cómodo que nos trataron muy, muy bien. Bueno. Y bueno, quería saludarlos porque me escuchan, ¿no? Sí, por supuesto. Escuchaba perfectamente, Karina. por ahí me dicen algo en el medio y estoy media embalada. Tranquila, sí. Estamos regresando en una media hora, más o menos, estamos saliendo nuevamente. Sí, para Buenos Aires. Con unas 14, 15 horas hasta llegar a Buenos Aires esta madrugada. Así que ya para la semana que viene está el equipo. El equipo no, estamos con Oscar y yo de vuelta. Está muy bien. Pero muy contenta. ¿Ustedes cómo van ahí? Todo bien, Karina. ¿Tomaste vino? Qué muy buena pregunta. Fuiste a Mendoza, ¿tomaste vino? Muy buena pregunta. Sí, acá hubo Malbec, Sauvignon, Tempranillo y degustamos todo. Los licores, una maravilla. Pero tengo una buena noticia. ¿Cuál? Bueno. Además de que yo degusté, llevo para degustar. Ah, eso es importantísimo, ¿eh? El compartir. El compartir es fundamental en la ciudad. Claro, además es un lugar donde también se cosecha, se produce mucho dulce de uva, dulce de damasco, aunque en este momento del año la producción de las frutas no es tan importante. Hola. Claro, por el frío. Sí, te escuchamos. Vos sabés que por el tema del frío y de que acá es una provincia que tiene muchos problemas con el agua, que de hecho las acequias, que nosotros le llamamos zanjas en las veredas. Guarda con las zanjas, Vos sabés que, bueno, viste que están abiertas acá. Están abiertas y los coordinadores, los guías turísticos, te van diciendo que vayas caminando tranqui por las veredas por el tema de las acequias. Sí, es importante que haya precaución, ¿no? Porque hay todo un proceso de agua, ¿viste? Que lo van manejando por debajo, de manera subterránea para que pueda absorber agua para que puedan absorber agua los árboles, las raíces y, bueno, las cosechas que, como te decía, las de damasco, de ciruela, de uva, son las más importantes de la provincia. Es lindo contarle a la gente que de la uva se hacen aceites se hacen cremas, se hacen dulces. Para untarse. Mira. Y vamos llevando para probar un poco de... un chocolate de primera. Qué rico. Que también vamos llevando. No pidan tampoco que cabeceen. Las cosas caras. Están accesibles, pero ustedes saben acá, los lugares que son más turísticos, además parece que se nos nota que vamos de Buenos Aires y deben decir, bueno, estos están acostumbrados a la inflación, así que vamos a cobrar lo que sea. No compre así nada, Cari. Está todo carito no por ahí, Cari. Nada. Y acá, la verdad es que la estamos pasando muy lindo, acá esperando que salga el micro, estamos con amigos que coincidimos también de otro viaje del año pasado. Ah, sí, qué lindo. Así que somos tres parejas y una bebé de un año y medio estamos compartiendo mediodías y noches. Y bueno, como para despejar la mente, San Rafael es una ciudad con vida más de pueblo, más tranqui, 250.000 habitantes, no es tan pequeña tampoco la ciudad. Anoche nos hicieron la cena despedida con un grupo folclórico que se llaman Los Peregrinos. Ah, mira qué lindo. Mira qué. Sí, era una especie de tributo a Jorge Rojas y al Chango Acosta Villafañe. Ah, bueno. Una mezcla. Es como mezclar así, hace una racha con Ángela Leiva. Bueno, está muy bien. Qué lindo. Me alegro, Karina, que la hayas pasado bien y que hayan descansado con Oscar también. ¿Se tiró el ropero Oscar o no, Keishon? Probamos en realidad, viste algunas parabólicas, pero... Ajá, el remolino no funcó. Pero vos sabés que, claro, un poco traicionó el tema del alcohol y le erró un poco. Erró. No sé si parece que se movía la cama. Hay que errarle, igual. Una habitación muy grande, un baño muy grande, así que hicimos muy lo amplio que pudimos. Claro, sí. Guarda. Lo importante es disfrutar, Karina. Descansar. Ya para mediados de año tengo pensado también un descanso por el medio del monte, en Sabagasta, con mis viejos. Sí. Ah, qué lindo. Muy bien, Cari, muy bien. Y así una pregunta indiscreta. ¿Hubo reventada así en la semana? ¿Reventada? Un reventón así esos días, viste, de bueno, vamos a... Hasta las 7 de la mañana. Mira, alguno de los chicos que está con nosotros hicieron bingo, hicieron casino, pero no, nosotros ponemos más pesca timba, que... Más jodido la timba, sí. Sí, es un poco más jodido. Nosotros no somos, viste, de reventar. O sea, reventar la noche, decís vos, una salita, viste, 3-4 malvecitos, no. Y después ya, viste, que te pinta hacer todo, claro. No, largando la tarasca no, pero sí, nos reímos muchísimo, viste, que a mí me cuesta. No, sí, me imagino. Me cuesta mucho reírme, así que acá estuve muy tímida en el hotel, que es una de mis características, viste. Seguro. Seguro. Bueno, son las... Así que yo ahora, ¿sabés qué voy a hacer? ¿Tengo tiempo? ¿No estamos en la tanda, no? No, ya pasó la tanda. ¿Ya pasó la tanda? Ya la pasamos, sí, ya la puse la tanda. Sí, sí. ¿Sabés qué? Mira, estoy caminando por un hotel que está muy soleado hoy, con una pileta que después voy a subir las fotos. Splash. Y bueno, con un contingente de cubilados lindos. Ah, qué lindo. Ahora, yo le voy a pedir al grupo que está conmigo que diga un hola bien fuerte. ¡Hola para Buenos Aires! ¡Hola! A la mierda. ¿Se escuchó? Se escuchó muy bien, mucha gente. Muy bien. Rueda de gente, Karina, dominando la gente. Son la gente amiga con la que estamos pasando estos días acá. Sí, qué lindo. Y bueno, la verdad es que que lo disfrutamos mucho, chicos, pero también se extraña. Y bueno, desde anoche estaba pensando que Raíces iba a salir ahí, está saliendo bárbaro, pero es uno el que extraña más, ¿viste? Así claro, que, sí. Blas, estás tomando la posta, por lo que noto. Sí, yo la estoy tomando de la punta, bien, justo, de la posta. Lo haces bien vos, aparte. ¿Y don Shibu, dónde anda? Y acá está Shibu, ¿va para Shibu o Pota? ¿Qué está haciendo? Y Maina Purín, que ya no sube. Claro, sí. Justo para Karina, para que me pongo los anteojos porque no te miro. Sí. No te sientes, Shibu. Yo hasta ahora te estaba sintiendo, ahora te vas a sentir. Ahora sí. Ahora, me parece que estaba emocionado, ¿o es que no andan los auriculares? No lo tenía puesto. No lo tenía porque... ahí se lo calzó, ahí le calzó justito. Mira, ahí ahora sí, ahora podemos hablar. Bueno, te extrañamos mucho, pero con Blas aquí tratamos de, con sonrisa va, sonrisa viene, de sacar el programa, Cari. Sí, ya lo sé, porque la característica de Blas es de poder llevar adelante un programa de 4 o 5 horas. Yo sé que Blas se portó muy bien con nosotros, pues una que ya es parte del equipo... y otra que hace Región Litoral, ya produce la radio, se pone de bolsillo a la gente de Raíces de mi Tierra, así que yo sé que está saliendo el programa lo más bien. Es un conocedor nato, mirá, Dios nos mandó de regalo y lo tenemos, él está de la madrugada que está aquí. Y él amaneció ahí, ¿no? Sí. Vos sabés que yo vengo a las 6 de la mañana a la radio. Si le dejan la puerta abierta, debe amanecer con alguna chinita, no sé ahí. No sé qué tanto hace. No, siempre respeto donde se come y no se caga. No. No, eso no, Karina, no. Yo soy ¿Y Lidia del Valle? No, anda bien, Lidia, lo más bien. Bueno, todo lindo entonces. Qué lindo, sí, todo lindo, todo bonito. ¿Quién está? Yo voy a hacer una pregunta técnica. Ustedes saben que soy medio hincha pelota. Sí, yo soy de sobra. ¿Qué pasó? ¿Quién está llevando la grilla? El desanuncio de los temas y eso. No, eso lo hace Blas. Lo estamos manejando con Carlitos. Ah, o sea, estás Blas con todo. Y yo estoy con todo. Sí. Anuncio, desanuncio. Me entiendo con Carlos. Cambiame la música, tipo es la Laura Ufal con... Lo de Carlos es una maravilla. La verdad es que justo hoy venís que no estoy, negro. Y sí, dice. Lo vamos a llamar para el sábado. Patito, no, te dejo saludos, igual Patito. Patito me llamó ayer, ¿no? Estuve en contacto con la producción de la radio. Sí. Sabía que Carlitos iba a estar hoy, pero podrías venirte, ¿no? El sábado que viene. Vamos a pedirle. Dice que sí, que seguro. Sí. Y Lucero viene ahora, a las 13 viene Lucero. Sí, igualmente sabía con que... Con Juan Carlos Sena, que viste que Juan Carlos es así tan... Pum para arriba, sí. Decile a Juanca que se perdió el tempranillo, los rosados de acá. Qué lástima. Y ayer fue el cumpleaños de nuestro... Esto es una comparecia que estamos hablando en mi casa. Ayer fue el cumpleaños de Miguel Aguirre, ¿lo saludaste? ¿De Miguel? Miguel Aguirre, el director artístico de la radio, Karina. Me saco el sombrero con el director de programación. ¿Lo llamaste? No, la verdad... No. ¿Le dijiste feliz cumpleaños, señor director? Uy, no. Bueno, la semana que viene por ahí aparece un programa de cumbia acá al mediodía, fíjate. ¿Puedo decir un mensaje especial para Miguel Aguirre? Decilo, pero ¿por qué estás así la voz? ¿Vos decís que porque va a ser un momento especial el tener que festejar el cumpleaños fuera del día. Voy a tener que llamar a Miguel para que arreglemos una cena. ¡Alpa! ¿Pero con él o va a buscar? No, con él. Si son tres, vamos cuatro y te reventamos. ¿Eh? ¿Qué? No, yo sola. Ah, sí, no, sí, pero claro, está bien. Claro, porque imagínate que hay quien se olvidó, claro. Y este, le estás en falta. Tengo que complacerlo. Claro. El grillo. Está bien, Karina, vos manejate. ¿Y cómo fue la fusión? La fusión vangorística pasé divididos, Karina. ¿Ya pasaste divididos? Ya pasé divididos, sí. Y en el momento de... Y el retroclásico puse a Antonio Tarragorros, Karina. Muy bien, Blasito, muy bien entonces. Si no está bien, Sí, tengo ganas de preguntarle todo, pero bueno, salió todo tranquila, la artística, todo. Me dijeron que salió una voz parecida a la mía. Ay, sí, llamó tu hermana Betty, tiene la misma voz. Sí, parecida. ¿Será igual en todo para vos, como vos? Y es muy buena para cocinar, mi hermana, yo no. Ah, ¿cocina Betty? Mi hermana es más, sí, es más ama de casa que yo, sí. Sí, a vos ya sabemos. Vos sabés que yo me dediqué al micrófono. Sí, no, lo tuyo es el micrófono y cero cocina. El micrófono y los guantes, nada más. Está muy bien. ¿Va bien el boxeo, Karina? Se está haciendo larga la charla. ¿Va bien el boxeo, sí? Sí, excelente, 3 veces por semana, extraño mucho. Creo que tengo medio kilo de más que me interesa, me importa, me está preocupando. Hay unos 700 ¿Medio kilo tiene el otro? ¿Qué? 700 gramos de tempranillo hay acá. Porque el vino engorda. Pero qué raro, porque pero eso se licúa. No, lo que pasa es que una semana sin entrenamiento, sí, un poco, viste, se achancha y no me gusta, viste, eso es lo que estoy extrañando mucho. Está bien, además del boxeo, sí, extraño mucho la radio, se extraña un montón. Me gustaría estar ahí con ustedes. Bueno, ya vas a estar el próximo sábado. Se fue la lluvia ya. Acá hace un hermoso día, sí salió el sol, ayer llovió todo el día, fue terrible, aparte pero hubo un par fuerte. De... ¿No te inundaste, Nerdito? Se inundó y como siempre, la inundadita, Blasito. Sí, pero bueno, lo pude solucionar porque la camioneta Monchito no apareció por ahí. Monchito nos dejó saludos. Dijo saludos porque dice que se le flotó todo el puesto, se le fue a la mierda. Le flotó el puestito. Sí, con la mujer, todo, se fue todo el carajo. Ah, bueno, mira que hay no que levantarla, llegar. Sí, por eso. No, pero la usó a ella de flotador. Bueno. Pobrecita, siempre tremendo. Se comunico con vos, entonces, Ramón, Monchito. Sí, le mandamos un abrazo a él, a su señora esposa y a toda la gente que estuvo esperando las recetas y los saludos. Pero el sábado que viene va a estar. El sábado que viene, sí, también la parte política de Oscar, ¿eh? La parte siempre de actualidad. Hay cosas, ¿sabes? Yo me enteré de la muerte de Jorge Ibáñez. Eso fue ayer, el modisto, sí, es el diseñador, digamos, modisto. El diseñador, sí, fue... Sí, 44 años, cardíaca, por lo que se dice, sí, por lo que se dice parece que es por las varias lenguas así, muerte súbita, ¿no? Le agarró sí, qué loco, ¿no? Pero un tipo sano, vos fíjate, un ejemplo más para que yo diga, pero se va a la mierda cuando me escabio, todo, que me importa, si te vas a morir igual. Te cuidas como el tipo y mirá lo que le pasó al flaco, más sano que el cuáquer y mirá lo que le pasó a este hombre, yo no podía creer ayer. Yo tampoco, yo me enteré acá de eso, me enteré que estaba yo, me enteré del paro de colectivos por el asesinato. Sí, fue sorpresivo. De un pibe de 22 años. Sí, de la línea 56. La línea 56, exacto. Era un aspirante a chofer el que falleció el chico. Ah, encima era practicante. Era practicante, sí. Pucha. Sí, fue muy triste. Y bueno, en base a eso se produjo este paro sorpresivo de todas las líneas que tengan cabecera en el Gran Buenos Aires, ¿no? Que por ende perjudica a la capital porque la mitad de las líneas de capital pasan al conurbano. Entonces, al conurbano, sí. Yo ayer sí. Estuve todo el día en capital y no había casi nada de colectivo. Y mucha gente perdida en la calle porque, claro, los que se fueron en la mañana no sabían del paro. Claro. Fue igualmente una jornada de unas horas. ¿Terminó a las 24? Terminó, pero bueno, imagínate, el que tiene que volver a las 7 de la tarde habrá insultado en ucraniano, en yugoslavo, claro. En japonés, bueno, ¿no? Porque se entiende de un lado, pero al mismo tiempo también, ¿no?, uno piensa en la gente. Y aparte por todo lo que se especuló desde la gente del subte, que también se mandan cada una, de que no querían habilitar las boleterías, ¿viste? Esas cosas que, bueno, ¿no? Que como siempre, el que termina perdiendo es el pobre infeliz que se va a laburar a la mañana. Pero el usuario, claro que sí. El que se transporta de esa manera para ir a laburar. Uno se indigna. Bueno, día sábado muy lindo por allá. Por hermoso. Acá está haciendo unos 20 grados, cielo totalmente despejado. Lindo. Ustedes saben que es una provincia mayormente seca, no hay mucha humedad. No hay mucha humedad. Solamente un par de días se levantó a un 59% de humedad, pero después hubo días, noches y mañanas muy frescas, de 12 grados, de 15 grados. Ah, fresquito, che. Después aumentaba a 27 como mucho, pero al no haber humedad, ¿qué está pasando, Blas? No, Lidia estaba comentando. No, ya te conozco, yo no te veo, pero te conozco. Te juro que no dije nada. Al no haber humedades, como que no se sienten los 27, 28 claro, de allá, más, ¿no? Más seco. Así que, y bueno, estaremos regresando, si Dios quiere, esta madrugada. Uh-huh. Así que les deseo un gran programa, bueno, que tengan unos minutos más, sí, que sí. Pasen lindo fin de... Igualmente y, para vos. Y bueno, sean libres ahí de trabajar. Sé que delego el programa a gente que sí, ya lo hace muchos años. Sí, sí. Mis viejos, vos, Blas, que bueno, los quiero mucho. Igualmente. Y sabiendo que está Carlos en la parte técnica, me quedo mucho más tranquila. Bueno. Muchas gracias, Karina. Todo lindo, todo lindo. Los quiero mucho, ¿eh? Ancha Munaiki para todos y que tengan buen fin de. Buen bueno, fin igualmente, de Cari, ¿eh? Te esperamos. Sí, nos vemos a la vuelta. Bueno, gracias, un beso gracias. Para todos. Saludos, Oscar. Gracias, besitos. Chau, chau. Chau. ¿Y ahora cómo continuamos, Carlito? Raíces de mi tierra, desde hace 22 años. ¡Entro! Aspaispa, Zapisnin, Ishkay Chunka, Ishkay Huatas. ¡Ah, paisano! Soy Don Shigu. ¿Me reconocen? ¡Ichuale nomás, po! Imaina purinkis, yanasusni, campuna, sumas purispaca, nocata kusichianquis. ¡Entren! ¿Cómo andan mis amigos? Si ustedes andan bien, yo me pongo contento. ¡Según día le vidita! No deje de escuchar Raíces de mi tierra, todos los sábados de 10 a 13. ¡Ya acaba! Finadita y finadita, alabanza muy llorada. Quisiera soñarme muerto para sentirte cantada. ¡Toma! Buscando luz de mañana, llorando ausencias, andan las voces del alma. Corazón, no sufras por el camino, naciendo en coplas encontrarás el olvido. No demores el regreso, que regresando te nacerán nuevos sueños. Regrese buscando la chacarera, sol que en el alma me fue quemando las velas. Silencio profundo, no quiero tener mi corazón con el tuyo. Soy cantor que va cantando a su pueblo, voz con tonada arraigadita a mi suelo. Hoy solo hombre de mañana, cantando coplas andan las voces del alma. Regrese buscando la chacarera, sol que en el alma me fue quemando las penas. Muy bien, así pasó Yalo Leguizamón, este amigo santiagueño, hace muchos años que lo conozco. Solía tener un programa en la radio del Estado hace muchos años. Yalo Leguizamón y de Semilla Silvestre, Corazón del Regreso de Tuli Romero, Fabián Picón y el mismo Yalo Leguizamón. Raíces de mi tierra en FM La Tecno 88.3 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Claro que sí, Chico, Nos vamos poniendo a tiro para el asado de mañana, Chico. Y sí. Claro que sí. Un fin de semana, esperemos que esté lindo, ¿no? Bueno, sí, ya dice que sí, este fin de semana va a estar espectacular. Ya hoy ya se aclaró. Ajá, aquí en Buenos Aires, así que sí. Qué linda la comunicación con Karina, ¿no? Hace un ratito. Nomás y bueno, todo lindo, Blas. Claro que sí. Bueno, vamos a ir a escuchar ahora este disco Santiago Oculto por los hermanos Herrera, ¿no? Ah, y de ahí vamos a escuchar dos temas. Primero, De Tanto Quererte, que es una vidala, ¿eh? Que ahí era con, ¿cómo se llama? Segundo Fermín Maldonado. Estás en todas, chico, estás en todas, chico. Bueno, una vidala que firmás con Palavecino y Tolosa. Y el segundo, Golpear de Bombo, que es una chacarera conocidísima del Chango Rodríguez, ¿eh? Por los hermanos Herrera. Como un ave allá en el monte esperando estoy tu llegada, aunque me niegues cariño en versos de una vidala. Lejos nos tiene el destino, de lejos iré a buscarte. Soñé que al llegar la noche me buscas para adorarme. Llegué a comprender pero sus pascacaisquita hoy vengo a saber ciego una sus caimanta mi bien después de tanto quererte llegué a comprender que tu amor ha sido de otro, conozco recién, ciego de tanto quererte mi bien. Causará ni tan confiado solo en tu querer. Casas cara y achani recién ciego muna sus caimanta mi bien. Yo vivía tan confiado solo en tu querer, todo había sido falsía, hoy vengo a saber ciego de tanto quererte mi bien. No caspasca y será un padecer. Eso es lo que me ha quedado, ¿qué más puede ser? Ciego muna sus caimanta mi bien. Ciego muna sus caimanta mi bien. Ciego muna sus caimanta mi bien. Un recuerdo para mí será un padecer. Eso es lo que me ha quedado, ¿qué más puede ser? Ciego de tanto quererte mi bien. mate amargo y que duerma en la carona. El buey trabaja con la aspa, la mula con la costilla, la vieja con las tijeras y el viejo con la rodilla. Me dejaste y yo me quedé llorando, sentado en un tronco de iti, te voy a estar esperando. Te fuiste si me dejaste, adorada flor de olvido, tum tumba diciendo el bombo, tum tum el corazón mío. Y el seso de las ovejas es una cosa muy buena para hacer marchar la vieja. A mí me dicen el negro, será porque no me lavo, pero yo tengo un refrán, la cáscara guarda el palo. Cuando Dios lo hizo al peludo, lo hizo de tan mala gana, por eso que el pobrecito tiene tan fiera la lana. Te fuiste si me dejaste, adorada flor de olvido, tum tumba diciendo el bombo, tum tum el corazón mío. Muy bien, los hermanos Herrera del disco Santiago Oculto, De Tanto Quererte, una vidala de Segundo Fermín Maldonado, Sexto Palavecino y N. ¿Quién es N. Tolosa? Natividad Tolosa. Ah, es una mujer, Natividad. No, es un hombre. ¿Vos sabés que Natividad se llama un hombre? Sí, muchos piensan que puede ser una... Claro, yo conozco mujeres, Natividad. Sí, como hay otro nombre más que tiene Mercedes, por ejemplo. También, ¿te acuerdas del que sacó mucha plata en el PRO de hace años? Ahí era un hombre y se llamaba Mercedes. Sí, Mercedes. Sí, sí. O sea que me puedo llamar Sebastiana. Hay mujeres mañana. También. Claro. Sí, hay. Mercedes, Blas, hay mujeres, Blasita. Hay hombres. Fue reconocido por sacó el primer PRO de cuando vivía aquí en Villa Corina, para más. Sí, qué lindo. Me acuerdo bien. Bueno, de Natividad Tolosa, Sisto Bravecino y Segundo Maldonado, De Tanto Quererte, una vidala. Y el segundo tema, Golpear de Bombo, una chacarera del Chango Rodríguez. ¡Salió a manejar! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. Otro temita de esto, que lo que cuando estás con el vermú y los domingos, ¿no? Te pones estos temas, ¿sigo? Sí. Bueno, vamos a dedicarle a Betty, que llamó hace rato. Sí. Bueno, el Eliseo Castillo está llegando, algún día va a llegar. Sí. No, el sábado te prometo que se lo voy a traer. Bueno, porque hoy no tenemos acá en la radio, pero así, bueno. Así lo obligamos a que escuche de vuelta el programa. Sí. Para todos. Pero le vamos a dedicar unos temas que son bastante similares y parecidos. En este caso por este amigo Emilio Cuellar, hace mucho que no lo veo. Los de Mailín se llama. Hace muchos años que están, sí. Así que los vamos a escuchar a Los de Mailín aquí en Raíces de mi Tierra. Thank you. recorriendo mi Argentina por paraje, pueblos y ciudad, dejando este chamamé sentido, a todos queremos recordar. Desde Salta hasta Ushuaia y de Cuyo al litoral, la expresión de las bailantas siempre explota en Zapucay. Nunca falta un paisano divertido, desafiando con su compañera, de entrar taqueando a la pista, dejando la polvadera. ¿Cómo no ser agradecido si en cada rincón de mi patria Pichón y sus tres hileras le convierten las penas en alegría a todas las barras chamameceras? Bien, así escuchamos a Los de Mailín y al chamamé de Tarragorros, a Huicho. Allá, que te lo digo vos sola. Fuertísimo. Tenés que bajar el ojo porque está muy fuerte. Vamos. Raíces de mi tierra. Desde hace 22 años. ¡Entro! Ashpaispa, Zapisnin, Ishkay Chunka, Ishkay Huatas. ¡Ah, paisano! Soy Don Shigu. ¿Me reconocen? ¡Ichuale nomás, po! Imaina Purinkis, Yanasusni, Kamkuna, Sumas Purispaka, Nocata Cusichianquis. ¡Adentren! ¿Cómo andan mis amigos? Si ustedes andan bien, yo me pongo contento. ¡Según día le vidita! No deje de escuchar Raíces de mi Tierra todos los sábados de 10 a 13. ¡Ya acaba! Finadita y finadita, alabanza muy llorada. Quisiera soñarme muerto para sentirte cantada. ¡Toma! Este escuchás Bolivia a la mañana cuando estás repasando las cosas en tu casa, sí. ¿No? Claro. Empiezo a zapatearle. ¿Con este tema? Sí. Qué gracia, así te dice. Qué... Bueno. ¿Cómo estás? ¿Bien, Chivo? Bien, bien, muy lindo. Me ¿Qué imagino... vas a hacer a la tarde? ¿Qué tenés que hacer hoy? Hoy a la tarde. Sí. Y no puedo decir tanto porque una cosa hay privada, muchos menores. Está, no me comenté, claro. ¿No? Sí. Oscar de Sola del Ropero la base, Chivo. Bueno, vamos a ir a escuchar a los jóvenes musiqueros. Hace mucho que andan estos chicos. Sí, exactamente, ¿eh? Sí. Lo vamos a escuchar con un tema de los hermanos Sábalos. La juguetona, dice. Casi nada. La chacarera de Karina. Pensando en eso, Chivo. Bueno, vamos a escuchar a los jóvenes musiqueros y este tema de los hermanos Sábalos, la juguetona. Tocar la juguetona para que baile Laura Roldán. Si escuchamos a los jóvenes musiqueros, sigo, ¿eh? Y la juguetona, esto es un tema de los hermanos Sábalos, ¿eh? Sí. Sí. ¿Tema no te gustó a vos también? Me ¿no? gusta, me gusta la juguetona. Y claro que sí. Vos sabés que esa chacarera bueno. es especial para bailar. Para bailar, no es muy bailar. Le gustaba mucho a Karina. Justo. A Karina le gusta la juguetona. Sí. ¿Qué te la parece? Juguetona, la chacarera, ¿cuál es la que también le gusta? Y bueno, ahí chacareas muy lindas. A ella le gustan las chacareas bien moviditas, como se dice. Bien movidas, sí. Juguetón y movidita. Como es ella. Ay, sí, caca. Claro que sí, bueno, se empieza, ya está entrando agua por la proa. Empieza a hundirse el barco minuto a minuto hasta que llega Juan Carlos Sena, que va a empezar con las baldas a sacar el agua de la popa para que no se hunda. Claro. Bueno. Juan Carlos sí llega, ¿no? Con su lentitud. Bueno, sí. Vamos a... que tiene una compañera nueva, Juan Carlos. ¿No? ¿Viste que viene con sí, tiene una columnista, no sé si está. ¿No? Sí. ¿Cómo se llama la chica? Nunca me acuerdo. No sé, no me acuerdo. Pero viene quemando mentiras con toda la idiosincrasia del pueblo uruguayo. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama la chica. No. El otro día, el sábado, vino Verónica, sola. Porque... ¿Verónica no es? No. No, no. Bueno, anduve cerca. Lorena o... Uh-huh. Algo así. Bueno, vamos a ir a escuchar ahora este bloquecito que acá ya empezamos a despuntar. Vamos a escuchar a Los Fronterizos. ¿Te gusta Los Fronterizos, Lidia? Sí. Vamos a escucharlo con un tema que se llama El Duende del Bandoneón, que lo pidió Alberto cuando llamó a las 7 de la mañana. Ajá. Y me olvidé de pasárselo. Y después vamos a escuchar a Horacio Guaraní y después a Los Cuatro de Córdoba con Antonio Tarragorro con un chamamecito. Bárbaro, claro que sí. Bárbaro. Seca la voz de puro trascochador. Permiso, ay, ay, no, no, no quiero pasar. También santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Sabe que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel. La noche al pasar se quiere quedar, barriando de sol a sol. Y meta teclear, no quiere aflojar, Miguel con su bandoneón. Y meta teclear, no quiere aflojar, Miguel con su bandoneón. Yo sé que a Miguel no sale a encontrar. Quiere quedar metido en su corazón. Y después con él se quiere quedar metido en su corazón. Permiso, ay, señor, ay, ay, no ay, quiero ay, pasar. También santiagueño soy. No puedo ay, faltar ay, allí ay, donde ay, está tocando Miguel Simón. Sabe que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Muy bien, la vieja formación de Los Fronterizos, ¿eh? Con este sí. tema, el duende del bandoneón. ¿Sí? ¿Te gusta el tema? Qué hermoso buenísimo, tema, sí. ¿Eh? Qué lindo. ¿Te gusta Lidia? Bueno, este bueno. te tiene que gustar más, mira también. Ahora vamos a escuchar a Horacio Guaraní con un clásico, ¿eh? Adonata. Ajá, claro que bien. Sí. Vamos. Montado no vio pasar la vidala, el aire del cerro, las flores del valle, se le enriedan en el alma, y ay, ay, Adonata. Una luna tucumana alumbra piedra y camino, y junto a la pobrecita lo lloran montes y ríos, por Tafí del Valle, Campos de Acheral, también por La Bomba y Lunes, igual por Amaicha. La criollita santiagueña para aliviarlo del frío le teje un poncho pampa al vallador perseguido. Allá por Barranca y por Saladina, la humilde con la olvidada le buscan guarida. Ahí anda Donata Hualpa por los caminos del mundo, con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por su memoria. Un arriero solitario pasó por Altamirano con un silbo nostalgioso en busca de sus hermanos. Arreando sus penas por no encontrarlo, se fue yendo despacito del pago entrerriano. Se viene clareando el día por el Cerro Colorado, y en las espinas del Yurqui se estrella un rayo cortado. Despierta la ñera con la guanchaqueña, San Francisco del Chayar, también Santa Elena. Un aire de Buenos Aires le dio su canto del viento, y se durmió en una huella en un estilo sin tiempo. Allá en Pergamino, tal vez Santa Rosa, lo llora toda la pampa en una bordona. Ahí anda Don Atahualpa por los caminos del mundo, con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por sus memorias. Ahí cantó Horacio. Horacio Guaraní. Bueno. Horacio, sí, ¿cómo se? Horacio Guaraní, ¿eh? Adonata se llama el tema, conocidísimo, sí. ¿No? Que lo hizo tan popular Mario Álvarez Quiroga, La Sole también en su momento, sí, ¿no? Sí, sí, cantaron muchos. El tema es de Mario Álvarez Quiroga, precisamente. Y ahora vamos a ir a escuchar a Los Cuatro de Córdoba acá con Antonio Tarragorroso y un chamamé que se llama La Oma. La Oma. ¿Te gusta? La Oma. Ah, la Oma. No, la Loba es de Shakira. La... vamos al tema. Mujer

Silvio Aguilar de mi pago posadeño. Navegante con empeño lo despierta al alta mar. Te queremos dedicar como una dicha esperada. De tus noches perfumadas seguro no has de olvidar. Permitime, he de nombrar a tu barrio La Picada.